las manos arriba de todos, todo lo que vas a saber de mí. Lo blanco y negro se lo tengo todo, todo el sufrimiento es en tu voz y si nace de ti. Todo lo que vas a saber de mí, no me quieres saber de color, y que me sufres en tu voz, y si nace de ti, usted no me va, y hace presente en mí, que cada día tú me mantienes aquí, usted, yeah.